embalado en la gloria, se juntan la gente que Dios quería. Galáctico, Trinidad espiritual, my nigga. Snacker, propiedad de Dios. En DB Record, el estudio americano en República Dominicana. El monstruo en el instrumental. Gloria a Dios.org. Yo te amo, Tiguerón, porque la calle no está de nada. Ponte pa' Dios y embalémonos. Tiguerón, yo vine a predicarte. Jesús te ama y quiere salvarte. Mira tu vida que es un disparate. Tu alma se pierde por lo de la calle. Tiguerón, yo vine a predicarte. Solo mentiras te ofrece la calle. Suelta la roca y suelta el bate. Y ven con grito pa' arriba a gozarte. Jesucristo te ama, manega, búscalo con tiempo. Sí. El tiempo se agota y el tiempo no espera tu tiempo. Oh. Suelta el pate cabra, estás más loco que una cabra. Sí. Recibe esta palabra, mamén. Estás vuelto todo una etcétera. Toma tu receta, Jesucristo pa' tu amnesia. No seas necio, busca oficio, el cráter tiene sucio. Él quiere llegar a tu vida como viento recio. El Señor te tiene bendición, escucha tu corazón. Él te ama tanto que murió y te dio el perdón. Él te libró de la calle de Pile Viverón. Dan tiroteo a quemar ropa con un cañón. Las oraciones de una madre son la protección. Y tú en el barrio creyendo que era un don, don, don. Porque en la esquina tuvo fe. Suelta el bate y ven con grito pa' arriba a gozarte. Dime, Tiguerón, ¿por qué tú no te arrepientes? Dime que te ha puesto el diablo en tu mente. Dime. Salte de ese coro, salte de ese ambiente. Ajá. Corre, ven a Jesús y escápate de la muerte. Ven. Deja de inventar en la calle que esto no es por suerte. No. Quítate el arete, ven, pasa la presidente. Que él te pone elegante, te convierte en cantante. El gigante que murió en la cruz venció a su contrincante. Ajá. Solo por ti, con su amor para salvarte. Hoy te toca la puerta y tú te haces el ignorante. Que en el mundo hay gozo, eso es mentira de la gente. Jesucristo te da paz y una vida diferente. Yes. ¿Acaso tú estás ciego? Ven y ponte lo lente, para que veas la realidad en este mundo ineficiente. Amén. Porque es evidente que vives de lo aparente. Wow. No serás un disparate cuando Cristo esté en tu mente. Oye, manito, no te de engañar. Es que el diablo te quiere involucrar. Te va de tú y te dice que eres ratatá. Luego te quitas tú y te pega sin na. Oye, manito, ven con Dios a querer. Si tú pides con fe, él te lo dará. Que tú estás loco, mucho te lo dirán. Solo predica para. Manito, quítate porque la calle está más caliente que el sol. El abusador de la mezcla en el beat. O te matan pa' que tú no estás loco, Así que, Tiguerón, Cristo te ama y búscate él. Escucha, desde Snacker, propiedad de Dios. Escucha lo nuevo. Galáctico, donde espiritual. Se juntan la gente en DB Records. Gloria a Dios.org. Simon.